Trabajo Social de la provincia de Mendoza. Hoy vamos a hablar en relación al Consejo Directivo y al Consejo Deontológico del Colegio y de un documento orientativo hacia las intervenciones en el contexto de pandemia. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con el licenciado Gonzalo Valdés, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Gonzalo. Gracias. Y preguntarte antes de comenzar y de que nos cuentes sobre este documento, preguntarte también de qué se trata este Consejo Deontológico del Colegio de Trabajadores Sociales. Bueno, el Consejo Deontológico y de las especialidades es un organismo creado por la ley misma de Colegiatura de Trabajo Social en nuestra provincia, donde los mismos profesionales de Trabajo Social tenemos que velar por una buena práctica profesional en nuestra provincia, donde tenemos que velar por el cumplimiento de los objetivos estructurales, digamos, de nuestra profesión, que es el acceso universal a los derechos humanos, el acceso universal a los derechos ciudadanos de las personas que tienen dificultad para acceder a ellos. Y entonces el Consejo Deontológico tiene como dos funciones, por eso se llama deontológico y de las especialidades. En lo deontológico, como te decía, es velar para que el cumplimiento de la labor profesional de todos los colegas y las colegas en Mendoza se haga bajo normas éticas y jurídicas, como la ley y los procedimientos indican. Y de las especialidades, porque obviamente que en la práctica profesional, los distintos colegas vamos adquiriendo capacidades, conocimientos, experticia, que nos van ubicando en una mayor posibilidad de abarcar temas específicos, y eso es lo que llamamos especialidad. Entonces, el Consejo Deontológico también tiene que evaluar cuando un profesional presenta sus antecedentes, sus formaciones. Ahí lo escuchábamos. Sí, te escuchamos, Gonzalo, no te escuchamos. ¿Hola? Bien, ahí perfecto, ahora perfecto, sí. Decía entonces que la función de las especialidades es evaluar cuando los colegas y las colegas presentan sus antecedentes de formación, de capacitaciones y sus antecedentes laborales como para definir que hay temas en los que tienen una experticia y una capacitación que los ubica en el lugar de especialistas. Bien, bueno, y en ese sentido, ustedes también, en relación a este espacio, han generado un documento sobre algunas pautas orientativas, ¿no?, para el ejercicio profesional. Sí, exactamente, porque la situación de pandemia, sí, y la consecuencia posterior, que es el aislamiento y el posterior distanciamiento, ha impactado directamente sobre nuestras prácticas profesionales que se desarrollan o en instituciones o en el territorio donde viven las distintas personas. Territorio, me refiero a los domicilios, a los barrios, a los lugares donde se desarrollan centros de salud educativos. Por lo tanto, nuestras intervenciones, que son con las personas, se han visto impactadas de lleno. Por lo tanto, los distintos consejos deontológicos de los colegios de trabajo social de las provincias hemos elaborado documentos con pautas que orienten a los profesionales de trabajo social respecto a algunos como nuevos desafíos, nuevas búsquedas de abordajes que obviamente tienen un carácter excepcional. No es algo que necesariamente viene para quedarse, sobre todo porque muchas veces se busca en las instituciones que haya mayor abordaje cuantitativo. Y en eso lo virtual puede ayudar, lo digo entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros tenemos una concepción ética del trabajo con la otra persona, de la co-construcción de un proceso, que no necesariamente tiene a lo virtual como eje de trabajo, sino que nosotros partimos del encuentro presencial. Claro, absolutamente. En relación a estas nuevas formas que se empiezan a dar, ¿cuáles han sido los puntos principales que ustedes están proponiendo desde este espacio del colegio para poder generar los abordajes en los territorios? Bueno, nosotros distinguimos aspectos generales de la práctica profesional con referencia a que tenemos hoy la oportunidad, digamos, de hacer un abordaje virtual en determinadas circunstancias. Es decir, tenemos esta herramienta como la posibilidad de hacer contactos. Porque justamente el aislamiento genera una situación de falta de acceso a condiciones, digamos, saludables, y muchas veces aumenta la vulnerabilidad de las personas. Uh-huh. Situación excepcional. Pero lo virtual no puede reemplazar el carácter, digamos, de abordaje diagnóstico que tiene lo presencial. Uh-huh. Te digo esto porque nos hemos encontrado con muchos colegas y colegas que se han visto como presionados por las instituciones para realizar abordajes a través de la videocámara, como si la videocámara viniera a reemplazar, digamos, la situación de contexto que se da en una entrevista. Nosotros siempre decimos que se considera que los trabajadores sociales hacemos visitas. ¿Has escuchado esto, verdad? Sí, totalmente. Hacemos visitas. Bueno, entonces nosotros planteamos de manera muy fuerte que nosotros no hacemos visitas. Uh-huh. Nosotros hacemos entrevistas en domicilio. Es una técnica metodológica que incluye formación, que incluye objetivos, que incluye evaluación, que muchas veces uno puede utilizar esta técnica metodológica con una vivencia empática, es decir, uno puede estar en esa entrevista en una casa tomando mate o puede estar hablando de manera coloquial, pero está todo dentro de una estrategia metodológica. Uh-huh. Eso no lo puede reemplazar una videocámara. Entonces, en ese sentido, es importante saber que en los abordajes en estas condiciones, es decir, en principio de lo que fue el aislamiento, pero hoy estamos en una situación de distanciamiento, uh-huh, pero aún así, este tipo de abordajes tiene carácter preliminar. No se puede hacer un diagnóstico familiar y socioambiental a partir de este tipo de abordajes virtuales. Entonces, en el documento lo que planteamos es que esto hay que plantearlo, hay que explicitarlo en los informes, cuando se hace el informe hacia la institución, de que este tipo de abordaje tiene carácter preliminar, que se elabora a partir de una entrevista virtual, y que que la situación después tendrá que ser reevaluada de manera presencial. Ahora, también nos encontramos con situaciones que son muy graves y que son urgentes y que requieren de la presencialidad por diversas temáticas que se abordan en la profesión. Entonces, en ese caso, el documento lo que plantea es la necesidad de que la institución le brinde al profesional todos los recursos necesarios para que esa situación esa intervención no sea de riesgo, ni para las personas ni para el profesional. Entonces, en ese sentido, hay que respetar todas las recomendaciones emanadas por los organismos de salud, es decir, distancia física, uso del tapaboca, por ejemplo, también cómo llegar al territorio a hacer esa entrevista, es decir, qué medio se va a utilizar, qué medio va a proveer la institución para que el profesional o la profesional llegue a hacer esa entrevista. también hay que considerar en este tipo de trabajo, o profundizar, diría yo, el contacto con las redes comunitarias de ese ámbito donde hay que hacer una intervención, porque hay una vulneración de derechos urgente o importante. Es decir, trabajar en red, trabajar con las redes de la comunidad, trabajar en red con los profesionales que ya lo hacen en ese territorio. Entonces, bueno, digamos, el documento trata de hacer, de dar algunos elementos a tener en cuenta para este tipo de abordajes, como te decía recién, diferenciando un abordaje más en proceso o en una atención directa, en donde lo virtual puede tener una cabida, pero es una cabida excepcional, es una cabida que no reemplaza la intervención presencial, sino que es, en todo caso, provisoria, donde podría también estar o la entrevista telefónica o la entrevista a través de videocámara, pero que para llegar a una conclusión diagnóstica necesita la presencialidad. Y en el caso de la presencialidad, hay que hacerlo en el marco de todas las medidas de seguridad que se requieren para no poner en riesgo ni a las personas con las que estamos trabajando ni a los profesionales de las instituciones. Bueno, qué importante este documento, todas estas aclaraciones, ¿no? En una profesión que es fundamental, que le ha seguido poniendo el cuerpo a la pandemia y poder entender, ¿no? También todos estos cuidados, pero también lo que no se reemplaza y seguir preguntándose, ¿no? Es una profesión que está en los lugares más vulnerables en una pandemia donde claramente afecta también a los sectores más desprotegidos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es la trinchera del encuentro con las personas que están viviendo el impacto más fuerte, porque ahora se está haciendo visible a través de los medios, pero quienes estamos en contacto con las personas en el día a día, conocemos el grado de informalidad laboral que hay en nuestro país y la cantidad de personas que trabajan y que acceden, digamos, a algún tipo de ingreso a partir del el trabajo diario, de la changa, de un comercio informal o de trabajos que son más formales pero negros, sin registración, ¿no es cierto? Entonces, todas esas personas son las que han quedado más expuestas en en esta situación de pandemia. Y si bien encontramos a un Estado que se está presentando, que está buscando sostener, de acuerdo a las profundas limitaciones que se tienen, ¿verdad? Lo cierto es que se necesita continuar trabajando con las personas en relación a todas las otras crisis que también se desprenden de esta pandemia, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de lo que ha implicado, por ejemplo, el aislamiento dentro de las casas cuando hay personas que no tenían la más mínima posibilidad de estar en un aislamiento saludable o en un aislamiento con las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no es cierto? Esto ha profundizado otras problemáticas, situaciones de vulneraciones de derecho a niños, violencia intrafamiliar, violencia de género, es decir, situaciones que se han manifestado en el día a día de donde viven las personas que necesitan de nuestra profesión para poder estar, acompañar y marcar cuando es necesaria la intervención del Estado. Seguro. Gonzalo, bueno, un gusto escucharte y seguir construyendo este espacio, el espacio del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, y nos encontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, porque nos permite justamente visibilizar y dar identidad a nuestra profesión, y eso es muy muy valioso, sobre todo para que esta búsqueda de acceso a los derechos sea transversal y universal. No, gracias a vos y hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos. Lo escuchamos al licenciado Gonzalo Valdés.